acaricié tu pelo momentos antes de tu partida, y un beso tembloroso selló en mis labios tu despedida. Llorando yo te supliqué, no me abandones. Pero estaba de Dios que aquella noche tú no escucharás mi voz. El amor es un jilguero que ha venido en tu alero y se marcha un día cualquiera. Vive la aventura, se pierde en la locura, no tiene leyes ni fronteras. Sobran todas las cadenas si el corazón elige libertad. Y es mejor dejarlo, dejarlo todo como está. Después de algunos años, en una esquina nos encontramos. Tú bajas la mirada y sin palabras tomas mis manos. Tan solo puedes murmurar, no me abandones. Pero estaba de Dios que aquella noche yo no escuchara tu voz. El amor es un jilguero que ha venido en tu alero y se marcha un día cualquiera. Vive la aventura, se pierde en la locura, no tiene leyes ni fronteras. Sobran todas las cadenas si el corazón elige libertad. Y es mejor dejarlo, dejarlo todo como está. El amor es un jilguero que ha venido en tu alero y se marcha un día cualquiera. Y de la aventura se pierde en la locura, no tiene leyes ni fronteras. Sobran todas las cadenas si el corazón elige libertad. Y es mejor dejarlo, dejarlo todo como está.